Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio la Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Tumba. Che Barraca. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Continuamos con el Enredando las Mañanas. ¿Qué hora es ya? Hoy estoy medio perdido. Vos sabés que perdí mi teléfono hace 2 semanas y ando sin despertador, por eso llego tarde a todos lados, ando sin poder comunicarme con nadie, pero ando feliz. Eso es lo importante siempre, ¿no? Son las 11 y 23. Respondo tu pregunta, claro. Y si me preguntas, yo respondo. Todo lo que dije no te interesa y hablé de más. Es que ya sé que no tenés celular. Es verdad, ¿no? Sí. Y por eso no participaste de la producción de este programa. Así, y por eso tampoco pude leer las notas antes, empezaban a hablar. Che, mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando aquí abajo de la radio. Funciona una escuela artística y nos están escuchando también. Recién bajamos a tomar un poquito de agua y nos están escuchando. Así que bueno, mandamos un saludo a toda la gente de Alto Comedero que siempre está siguiendo Radio Pueblo. La mejor música de Jujuy se pasa aquí en Radio Pueblo, ¿no? Así es, y pasamos nuestros contactos para que puedan escucharnos o puedan informarse acerca de nuestras notas y de las notas de los compañeros: www.rnma.org, o pueden también hacer clic o me gusta en algunas notas en la página de Facebook de la RNMA, RNMA, y en nuestro sitio web, En nuestra página de Facebook, Colectivo Radio Pueblo. Vos me estás transmitiendo la fiaca porque yo les voy a comentar que David está con un pequeño dolor de estómago, podríamos decir. Así es, y bueno, lamentablemente este programa está un poco dormido. Está un poco dormido ahora porque no responden los contactos que teníamos. Están todos durmiendo también, ¿no? Es un lunes complicado para la mayoría y bueno, estamos acá remándola. Así es, pero siempre hay algo para remarlo, ¿no? Como en este momento, digamos, que estamos cubriendo este espacio en este momento, mientras Javi está transpirando, le están saliendo humos por todos lados, tratando de comunicarse también con nuestra próxima nota. ¿Y nada? ¿No pasa nada? Le comentamos a los amigos y amigas que escuchan el programa, teníamos pautada la nota con Federico de la cooperativa del Hotel Bauen, pero no estamos pudiendo comunicarnos, así que en un rato va a salir la compañera María del Carmen Verdú comentando un poco lo que fue la presentación, el informe anual, ¿no? De,

Seguimos en el aire del Enredando las Mañanas. Ya estamos en comunicación con María del Carmen Verdú. El viernes pasado se leyó justamente el informe de situación represiva a nivel nacional de este año. Así que, bueno, muy buenos días, María del Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos y, bueno, nos comunicábamos con vos para que puedas un poco sintetizar los puntos más fuertes del informe para poder seguir difundiendo. Bueno, lo fundamental que surge del informe, en términos generales a nivel nacional, uh-huh, es que de una muerte cada 28 horas que habíamos venido teniendo como promedio en la pasada década, en menos de 10 meses y medio de gestión de la Alianza Cambiemos y sus aliados provinciales, este índice ha subido a la escalofriante cifra de una muerte cada 25 horas, es decir, prácticamente un pibe, una piba, asesinados por el gatillo fácil o muertos en la tortura por día. Y esto siempre teniendo en cuenta, como siempre resaltamos, son los casos de los que nos enteramos. Hay muchísimos casos seguramente de 2016 que nos van a llegar recién en el curso de los próximos meses, como sucedió, por ejemplo, con 2015, que hoy tenemos en el archivo 54 casos ocurridos antes de noviembre de 2015, que no conocíamos cuando el año pasado llegamos a la plaza. Uh-huh. De estas muertes, o sea, a nivel país, ¿cuáles son las provincias, digamos, con una situación más represiva, si es posible hacer ese tipo de comparación? Mira, nosotros tenemos dos gráficos en relación a la, uh-huh, distribución de casos por territorio en el archivo, que todos los oyentes pueden ver si entran a nuestra página donde ya está publicado el informe completo. Uh-huh. En el primero consignamos los datos totales de cada distrito y naturalmente es una torta partida en dos, donde prácticamente la mitad corresponde a la provincia de Buenos Aires y provincias como La Rioja tienen una cetilla que parece cortada con la máquina de fiambre. En cambio, si prestamos atención a que la provincia de Buenos Aires tiene 15 millones de habitantes, prácticamente, uh-huh, la mitad del país, mientras que hay provincias como, no sé, Tierra del Fuego, que no llegan a los 200.000, entonces ahí cobra relevancia analizar el tema en relación a la cantidad de habitantes. Por eso el segundo gráfico analiza la distribución con el índice de cantidad de casos por cada millón de habitantes en proporción. Y ahí nos encontramos con porciones muy parejas donde las provincias con mayor registro de casos, pero con diferencias leves respecto de las que las siguen, son la provincia de Santa Fe, la provincia de Tierra del Fuego, Neuquén, Córdoba, recién quinta aparece la provincia de Buenos Aires, luego la ciudad de Buenos Aires. María del Carmen, ¿y nos podría decir, digamos, quiénes son o qué el rango de edad se maneja, digamos, más o menos los que sufren más violencia o gatillo fácil? Ese también es un dato muy significativo. El 52% de los chicos y chicas registrados en nuestro archivo no habían cumplido 25 años de edad. O sea, la víctima, el blanco preferido, favorito del gatillo fácil y de la tortura, es un joven pobre. Así es. Nosotros comentábamos un poco hace ratito, bueno, en base a este informe, que aquí en la provincia de Jujuy hay distintos casos de suicidios en los que están metidos, bueno, gente de la policía, que son policías que se suicidan con el arma policial, con el arma reglamentaria, perdón, y también estos policías están vinculados fuertemente en casos de femicidio. ¿Nos podrías comentar si hay algo sobre esto? Mira, en el tema de los femicidios hay dos datos que son centrales. Uno es nuestro, el otro es de la Casa del Encuentro. Uh-huh. De acuerdo a los informes de la Casa del Encuentro, uno de cada cinco casos de femicidio es cometido por un integrante del aparato represivo estatal. De nuestro, uh-huh, archivo, si separamos solamente las víctimas mujeres, el 66% corresponden a femicidios. Uh-huh. Así es. Bueno, este informe, bueno, ¿ustedes qué tipo de fuentes utilizan un poco para comentarnos cómo se realizan estos informes? En la página está explicado en la presentación del archivo que recurrimos absolutamente a todas las fuentes, desde el contacto directo con familiares, vecinos, organizaciones, hermanas que nos ponen en contacto con los casos que ocurren lejos de nuestro ámbito de militancia. Y, por supuesto, toda la información que circula en medios nacionales, provinciales o municipales, que sistemáticamente chequeamos a lo largo de todo el año para que no se nos escape nada, y todo otro tipo de fuente. O sea, vemos un posteo en Facebook diciendo justicia para fulanito que lo mató la policía y averiguamos de qué se trata para poder chequear el caso e incluirlo. Es un trabajo muy municioso entonces el que realizaron, el que realizan. Es un trabajo de hormiga, pero creemos que es una herramienta que sirve para la militancia cotidiana porque permite tener la foto del alcance, extensión y profundidad de la política represiva en cada periodo. Bueno, sabemos que tenías poco tiempo, agradecemos la comunicación, no sí. sé si quedó algo colado. Tengo que ir a pagar los impuestos y el banco está por entrar en paro, así que necesito entrar. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Ahí pasaba María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Antirrepresiva, de la Correpi, que nos comentó a grandes rasgos un poco del informe que está publicado, que pueden verlo por el sitio web. Sí, la Correpi saca, ¿no?, estos informes periódicamente, con cierto tiempo, digo, de periodicidad, y en la página se pueden ver y leer todos los informes que están publicados desde hace un par de años. Así es, y bueno, la Red Nacional de Medios Alternativos difundió y transmitió en vivo la lectura de este informe, y bueno, acompañamos los casos de gatillo fácil que... No sé por qué siento... Lamentablemente aumentaron, como dijo... No sé por qué siento que hoy el programa lo hizo la Vicky sola. Sola. Y a medias. Y a medias. Enredando las mañanas con la Vicky. Fue un programa bastante agitado. Y todavía... ¿Para vos? Voy a decir que ya queremos cerrar el programa y quedan todavía 20 minutos. David todavía quiere seguir hablando con los compañeros de Alas que se mandaron un muy buen informe. ¿Puedo decir lo que voy a decir o no? No. No, bueno, no lo digo entonces, no. Muy buena producción para la gente que recién se engancha. Eso fue uno para vos, un palo para vos. La gente se preparó, estaban los compañeros con audio, ellos estaban en vivo en el mismo momento, estábamos saliendo los dos. La Minga de Alas se transmite casi en simultáneo con el Enredando y bueno, hicieron la comunicación para pasar el informe y bueno, se predispusieron a hacer contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, muy buen laburo de los cumbas, así que le mandamos un saludo de acá, de Jujuy también. ¿Les parece que escuchamos un poco de la buena música que Pancho siempre nos tiene? ¿Podés poner Latinoamérica? Al rescate, Pancho. Y ya volvemos con el Enredando las Mañanas. Los mataron otra vez, vuelve a desaparecer la idea de libertad y voluntad que surge.